Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La industria de seguros está intensificando los esfuerzos para influir en el debate del Congreso sobre la reforma de la salud. La principal asociación comercial de la industria, American Health Insurance Plans, revelará un informe hoy en el que advierte que las primas de la familia promedio habrán aumentado $4,000 con respecto a las proyecciones actuales para el año 2019. Dicho estudio, financiado por la industria, fue llevado a cabo por la empresa de servicios financieros PricewaterhouseCoopers. Nancy Angie Parley, directora de la Oficina de Reforma de la Salud de la Casa Blanca, respondió: esas personas se especializan en amparos fiscales. Evidentemente, este no es su campo de competencia. La industria está amenazando con un aumentar los costos para intentar obtener sanciones más estrictas que obligarían a las personas más jóvenes y saludables a integrar el consorcio de la salud. Las actuales propuestas de la salud crearían millones de nuevos clientes de seguros mediante la imposición de mandatos. No obstante, los lobistas de la industria dicen que sus ganancias se verán afectadas debido a que la mayoría de los nuevos clientes serán mayores y menos saludables si no se imponen sanciones para exigir que los estadounidenses más jóvenes y saludables también contraten una cobertura. Está programado que el Comité de Finanzas del Senado lleve a cabo una votación mañana sobre la medida para la reforma de la salud del senador demócrata Max Baucus. Este panel ya excluyó la opción de seguro público de dicha legislación. La Organización de las Naciones Unidas advierte que decenas de millones de personas recibirán raciones de comida menores o no recibirán alimentos en las próximas semanas debido a que los países más ricos del mundo redujeron drásticamente su ayuda. La directora del Programa Mundial de Alimentos, PMA, Josette Sheeran, habló con el periódico londinense The Observer y dijo que este organismo afrontará un déficit de $2,000 millones a fin de año. La donación de Estados Unidos prometida por el gobierno de Obama para este año fue de $800 millones menos que la prometida por el gobierno de Bush. Otros países también redujeron los fondos a pesar de que los precios de los alimentos aumentaron en un 80% de los países desde el año pasado. Sheeran dijo: se avecina un tsunami silencioso de hambruna. No se puede ver ni oír, pero está golpeando a todas estas aldeas, matando a todas las personas con la misma fuerza. Esta es la peor crisis alimentaria desde la década del 70. Perderemos una generación. Los niños nunca se recuperarán. En Honduras, el régimen de facto promulgó un decreto que le permite cerrar los medios de comunicación en lugar de revocar la medida como había prometido la semana pasada. Los líderes golpistas ya han cerrado los medios opositores Canal 36 y Radio Globo. Esta medida amenaza a los canales y emisoras con clausurar si publican informes que ataquen la seguridad nacional. El sábado, la policía arrojó gas lacrimógeno contra cientos de personas que se manifestaban a favor del presidente derrocado, Manuel Zelaya. Una manifestante dijo: ya no aguantamos aquí en Honduras, que nos estén golpeando, muertes y todo. Ya no aguantamos, queremos esos golpistas afuera, que nos golpeen estos militares como que no tuvieran madre ellos también. Las protestas se llevaron a cabo mientras los representantes de Zelaya siguieron negociando con el régimen de facto. Juan Barahona, miembro de la delegación de Zelaya, dijo que las negociaciones habían progresado, pero no respecto al punto fundamental, el regreso de Zelaya. Juan Barahona dijo: ha habido un avance, ha habido un avance en la negociación, en la discusión, acuerdo, pero repito, si no hay acuerdos en el punto toral, que es la restitución, y cuando lleguemos a ese punto no hay avance, retrocedemos otra vez a quedar en cero. En otras noticias de Honduras, un panel independiente de la ONU está formulando advertencias sobre la utilización de mercenarios extranjeros desde el derrocamiento de Celaya. La ONU dice que recibió informes de que el régimen de facto contrató a más de 120 mercenarios de América Latina. Se calcula que unos 40 ex paramilitares colombianos también fueron contratados para proteger a los hondureños acaudalados y sus bienes. En Afganistán, el jefe de la misión de la ONU admitió que las elecciones nacionales de agosto estuvieron manchadas por un fraude generalizado. Kai Eide hizo estos comentarios durante una conferencia de prensa en Kabul. El enviado especial de la ONU, Kai Eide, dijo: ha sido un proceso difícil. Estuvo manchado por muchos problemas y, como ustedes saben, por un fraude generalizado. Por lo tanto, no ha sido fácil, pero me he enfocado exclusivamente en eso. Y es importante que este país experimente ese proceso y que se continúe con el proceso para instalar la democracia en Afganistán. Eide también defendió su rol en el periodo posterior a las elecciones y rechazó las acusaciones de un ex subalterno de que había ayudado a encubrir el fraude. Kai Eide dijo: las acusaciones formuladas en mi contra por mi ex subalterno no solamente fueron ataques personales contra mí y contra mi integridad, sino que fueron ataques que de hecho afectaron al proceso electoral en su totalidad. En Irak, al menos 24 iraquíes murieron y más de 90 resultaron heridos el domingo en varios ataques en todo el país. Al menos 16 personas murieron en un atentado con bomba coordinado en la ciudad de Ramadi. En Pakistán, al menos 40 personas murieron en un atentado suicida con bomba cerca del valle de Swat, en el noroeste del país. Este atentado tuvo lugar dos días después de que el talibán se adjudicara la responsabilidad de un asalto al cuartel general del ejército pakistaní. Se espera que las Fuerzas Armadas pakistaníes lancen otra gran ofensiva contra el talibán en las próximas semanas. En Somalia, residentes locales declararon que varios cientos de soldados etíopes cruzaron la frontera este fin de semana y arrestaron a docenas de aldeanos. Esta presunta redada tendría lugar meses después de que las fuerzas etíopes pusieron fin a la ocupación de 2 años que comenzó con una ofensiva respaldada por Estados Unidos. En Israel y los territorios ocupados, las facciones palestinas rivales postergaron un acuerdo de unidad al menos por algunas semanas. Se esperaba que Al-Fatah, que domina Cisjordania, y Hamas, que controla Gaza, firmaran un acuerdo negociado por Egipto para cooperar en la reconstrucción de Gaza y llevar a cabo nuevas elecciones. No obstante, el líder de Al-Fatah y presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, despertó la oposición generalizada de los palestinos luego de acordar postergar una votación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU respecto a la investigación del juez Goldstone sobre el ataque israelí contra Gaza. Esta decisión presuntamente fue tomada tras una gran presión por parte de Estados Unidos a Israel. Hamas dice que pospuso el acuerdo de unidad en protesta por la postura de Abbas. En Irán, 3 figuras de la oposición implicadas en las protestas contra las controvertidas elecciones nacionales fueron condenadas a muerte. Estas 3 personas fueron las primeras en ser condenadas a muerte luego de que docenas de manifestantes y miembros de la oposición fueron enjuiciados en agosto. La agencia de noticias oficial iraní dice que los 3 acusados tendrán derecho a apelar sus condenas. En Argentina se aprobó una ley de reforma de los medios de comunicación orientada a anular normas vigentes desde la época de la dictadura que otorgaban el control de las transmisiones nacionales a un puñado de empresas. La nueva ley asigna 2/3 del espectro de las transmisiones a emisoras no comerciales, limita la cantidad de permisos que cada compañía puede detentar y promueve los contenidos de origen argentino. El proyecto se basó en una propuesta escrita presentada por una coalición de medios comunitarios, grupos de derechos humanos, sindicatos y académicos progresistas argentinos. La presidenta Cristina Fernández promulgó rápidamente la ley luego de su aprobación en el Senado. Estela de Carlotto, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, estuvo entre las miles de personas que festejaron frente al Congreso. Estela de Carlota dijo: todos van a tener la oportunidad de tener un medio de comunicación y hacer de la dignidad de un pueblo una consigna. En lo cultural, bueno. En el avance hacia la libertad de expresión, bueno. Y bueno, a festejar, acá estamos todos juntos. Insisto, las abuelas somos parte de este pueblo que nunca, nunca bajó los brazos. De regreso a Estados Unidos, el presidente Obama prometió nuevamente revocar la consigna "no preguntar, no decir", que impide servir en las fuerzas militares a las personas que no ocultan su homosexualidad. Obama hizo la promesa el sábado en un discurso frente a la organización Human Rights Campaign, campaña en pro de los derechos humanos. El presidente Obama dijo: no nos podemos dar el lujo de excluir de nuestras filas a personas con habilidades cruciales necesarias para combatir, del mismo modo que no podemos comprometer nuestra integridad militar obligando a quienes estén dispuestos a combatir a perjudicar sus carreras por tener que vivir en la mentira. De modo que estoy trabajando con el Pentágono, sus líderes y los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado para poner fin a esta política. Se presentó legislación en la Cámara de Representantes para lograrlo. Pondré fin al no preguntar, no decir. Ese es mi compromiso con ustedes. Obama ha sido criticado por no llevar adelante promesas anteriores de dejar sin efecto la política de no preguntar, no decir. En sus últimos comentarios tampoco propuso fecha para su anulación. Al día siguiente, decenas de miles de personas se volcaron a las calles en Washington para participar en la Marcha Nacional por la Igualdad en favor de los derechos de las personas homosexuales. Un manifestante dijo: es absolutamente ridículo que tengamos que trabajar tan duro para apoyar a este país, ser parte de él, pagar por él y votar en él, y que tengamos un problema de igualdad. Es simplemente absurdo, totalmente absurdo. Ya basta. Otro manifestante dijo: estoy desanimado, pero sigo teniendo esperanzas. Creo que la política de no preguntar, no decir debería ser anulada. Y creo que él debería detener la expulsión de personas homosexuales de nuestras Fuerzas Armadas. Puede hacerlo ahora y no lo hace. Puede parar las expulsiones mientras el Congreso delibera sobre la aprobación de la ley. El presidente Obama recibió la noticia de que se le había otorgado el Premio Nobel de la Paz en la Casa Blanca. Horas después de que se anunciara la decisión sorpresiva, Obama dijo que no se sentía merecedor de ese honor. El presidente Obama dijo: I am both surprised and deeply humbled. Me siento sorprendido y profundamente honrado por la decisión del Comité del Nobel. Quiero ser claro, no lo veo como un reconocimiento de mis logros, sino como una afirmación del liderazgo estadounidense en nombre de las aspiraciones de los pueblos de todas las naciones. Para ser honesto, no creo que merezca compartir un lugar con tantas figuras transformadoras que fueron honradas con este premio, hombres y mujeres que me han inspirado y que inspiraron al mundo entero a través de su valiente búsqueda de la paz. Obama fue honrado con el premio a pesar de continuar con la guerra de Irak y la intensificación de la ocupación estadounidense de Afganistán. Se prevé que viaje a Oslo, Noruega, para aceptar el premio más adelante este mismo año. En los territorios ocupados, un residente de Gaza criticó el premio a la luz del apoyo continuado de Obama al gobierno israelí. Un residente de Gaza dijo: me sorprende mucho que una persona que hasta ahora no ha hecho nada reciba este premio. Esperábamos que Obama apoyara al pueblo palestino, especialmente después de la guerra destructiva de la Franja de Gaza y el enorme sufrimiento que provocó. En Colorado, una pareja que vive en la ciudad de Grand Junction reveló que no puede obtener cobertura médica para su hijo de 4 meses porque las empresas aseguradoras dicen que tiene mucho sobrepeso. La semana pasada, Bernie y Kelly Lange fueron informados de que su hijo Alex no podía estar asegurado porque por su peso y altura se encuentra en el percentil 99 de los bebés de su edad. Los Lange dijeron que habían tratado de obtener la cobertura de los planes de salud Rocky Mountain, pero que le respondieron lo siguiente: su bebé es muy gordo. Bernie Lange dijo: mi queja no es contra Rocky Mountain, es contra el estado general del sistema de salud. En Indiana, un veterano de la guerra de Irak fue acusado de intento de homicidio luego de que supuestamente hubiera abierto fuego contra la policía. Esta afirma que Andrew Ward le disparó a tres oficiales el viernes de noche, aunque en el ataque nadie resultó herido. Familiares del ex combatiente dijeron que este fue dado de baja el mes pasado y que estuvo tratando de obtener beneficios por discapacidad y trastorno por estrés postraumático. El gobierno de Obama está repeliendo la oposición de la industria financiera a su propuesta de implementar una nueva agencia de protección a los consumidores. La Casa Blanca quiere crear la agencia para controlar los productos que los bancos y otras instituciones venden a los consumidores, incluidos los préstamos de alto riesgo. La industria financiera gastó decenas de millones de dólares en actividades de lobby y publicidad orientada a desbaratar la propuesta. En un discurso dado en la Casa Blanca, el presidente Obama criticó la oposición de la industria financiera. El presidente Obama dijo: todo esto no ha impedido que las grandes empresas financieras y sus lobistas se movilicen contra el cambio. Están haciendo lo que hicieron siempre, caer sobre el Congreso, usar toda la influencia que tienen para mantener el status quo. Esto es, maximizar sus ganancias a costa de los consumidores estadounidenses, a pesar de que un montón de estos mismos consumidores estadounidenses los sacaron de los apuros en los que se metieron debido a las malas decisiones que tomaron. Y tres de los cubanos encarcelados que forman parte del grupo conocido como los Cinco Cubanos recibirán nueva sentencia esta semana. Estos hombres fueron condenados en 2001 acusados de espionaje de las Fuerzas Armadas estadounidenses y los cubanos exiliados en el sur del estado de Florida. Los cinco están cumpliendo su condena en prisiones federales de todo el país. Los hombres sostienen que no estaban espiando a Estados Unidos, sino que trataban de vigilar a grupos violentos de exiliados cubanos de derecha que han organizado ataques contra Cuba. El juicio a los cinco cubanos fue el único proceso judicial en la historia de Estados Unidos condenado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La semana pasada, uno de los cinco cubanos presos, Antonio Guerrero, llegó a un acuerdo con los fiscales que reducirá su condena original de cadena perpetua a 20 años de prisión. El martes, Guerrero comparecerá ante un juez que dictará su sentencia. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.